Amigas y amigos, bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero y su Centro de Investigación Social. En este programa me acompaña la profesora Rosario Meléndez, quien es la directora del programa de Comunicación en Red de la Universidad del Este, y nos complace de una manera muy especial contar en la mañana de hoy con el doctor Federico Zuberbi, quien es un destacado profesor puertorriqueño de periodismo y comunicación. Bienvenido a la Universidad del Este. Muchísimas gracias, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Vamos a dar comienzo rápidamente a esta conversación de la mañana sobre el tema de los retos de las comunicaciones sociales. Pero antes de entrar en los temas particulares, me gustaría compartir con las amigas y amigos de Utopística un poco de la formación en aquellos años universitarios, porque en conversaciones anteriores ha quedado patente que marcaron de una manera muy especial tu vida, no solamente como individuo, sino también como académico. Cierto, yo llegué aquí en el año 67 de San Germán, una ciudad muy pequeña, muy insular dentro del insularismo puertorriqueño, con una visión de mundo muy limitada, que era la que yo venía de ese pueblo muy querido. Llego a la universidad y los eventos del 67 al 71 marcaron una diferencia, uh-huh, especialmente cuando observo en primera mano, testigo presencial de las luchas en contra de la guerra de Vietnam y otros derechos humanos que se estaban discutiendo en aquella época, y observo entonces, cuando llego a mi pueblo, cómo la gente lo interpretaba y cómo la habían visto en los medios de comunicación, y yo me quedé diciendo, pero hay un problema aquí, ¿qué será? Y al inicio pensar que iba a estudiar ciencias naturales, no salgo bien en las notas de ciencias naturales, pero salgo súper bien en las notas en mis clases de ciencias sociales, y por ahí comienzo a estudiar por mi cuenta comunicación hasta que empezó la Escuela de Comunicación Pública. Fui uno de los primeros que entró a la Escuela de Comunicación y de los primeros dos que nos graduamos con el doctor Iván Cardona de esa escuela en el 74. Ustedes ven que no me equivoco cuando digo que Federico es de los pioneros en los estudios de la comunicación, porque fue de esa primera clase graduanda. Sí. Yo lo conocí unos años después, cuando estaba entrando también a hacer los estudios de maestría. Ya Federico estaba en Texas, ¿no? Sí, sí. Trabajando, y eras profesor en Austin. Sí, fui profesor en la Universidad de Texas en Austin, luego de pasar los primeros 7 años como profesor en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y la Universidad de Texas me reclutó, estuve allí 13 años antes de irme a ser director de departamento en una pequeña universidad en Nueva York que era muy disfuncional. Y entonces me fui para Nueva York porque mi hija en aquel momento también había comenzado a trabajar en esa ciudad. Y por eso estar cerca de ella, de estar cerca de Nueva York, la comunidad puertorriqueña donde me había criado por unos años muy jóvenes de mi vida, pero la universidad no cuadró, y entonces regresé a Austin, y de allí trabajé en la Universidad Estatal de Texas, donde con mucho apoyo se montó el Centro de Estudios de Medios y Mercados Latinos, que fue muy exitoso por 5 años. Pues nos gustaría que abundaras un poco sobre esas líneas de investigación, el trabajo en comunicaciones, que obviamente los estudios en las comunicaciones son de los estudios más recientes en las universidades, ¿verdad? Llegado los finales del siglo XX es que empezamos entonces a estudiar propiamente las comunicaciones, así que Federico, háblanos un poco de cómo fue esa experiencia Una vez llegas a los Estados Unidos, obviamente llegas a hacer el doctorado en comunicaciones y empiezas a investigar también sobre los medios y los latinos. Yo sé que más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero ¿cómo fueron esos primeros años en Estados Unidos en términos de las investigaciones? Muy difícil, porque la visión que tenemos en Puerto Rico sobre lo que es vivir y estudiar en Estados Unidos es muy distinta a la que se vive allá cuando uno está en el proceso. Pero yo llegué allá con el propósito de obtener un doctorado, por cierto, con beca también presidencial de aquí, cuando fue muy meritoria mi selección, porque era el propósito de regresar a ser profesor en la escuela y encaminarla en aquella época. Y fue difícil porque yo pensaba que iba a estudiar economía política de los medios de Puerto Rico y América Latina. Y eso no se entendía ni se apoyaba en la Universidad de Wisconsin donde estuve, pero sí se apoyó mis estudios, que luego me permitieron ser uno de los pocos expertos en comunicación en los temas latinos de Estados Unidos. Allá el campo tradicional es muy empírico, y yo venía de una tradición muy crítica de América Latina, lo cual me permitió convertirme en un empirista crítico. Y me daba mucho orgullo, o sea, soy un empirista crítico en mi investigación porque uso los procedimientos, las metodologías empíricas, pero con una visión crítica de quiénes son los dueños, quién se beneficia, quién no. Esas perspectivas críticas en las preguntas. Y se ha desarrollado el campo de comunicación en los temas latinos. Hoy día hay más de 20, 30 profesores que trabajan en este campo, algunos de ellos exalumnos míos. Me parece que sería importante destacar algunos de los logros académicos más importantes, ¿verdad?, en esas líneas de investigación, y además publicaciones, quizás algunas de las más recientes, para que las amigas y amigos de Utopística se familiaricen con las mismas. Fíjense, agradezco la pregunta porque hasta la fecha de hoy soy el único autor y también editor, coordinador del único libro de comunicación y política de los latinos en Estados Unidos. Sí hay libros que trabajan el tema de la comunicación y política, pero no de los latinos. Hay gente que trabaja política y los latinos, pero no de comunicación, y ese libro es el que los combinó y salió en el 2008. Hoy día ya no trabajo en ese campo tanto porque eso le he dejado a otros profesores que están encaminando eso. Estoy muy contento de lo que están haciendo. Pero el trabajo, otro trabajo que considero muy, muy valioso fue en el 1990, primero en inglés y luego en el 92 que salió en español, un estudio sobre y el escrito sobre el sistema de los medios de comunicación de Puerto Rico. Hoy día, ese trabajo lo hicimos, quien era entonces profesora aquí, Nitz Hernández, uh-huh, y también Aline Frambert Buxella, colegas que ustedes conocen. Residentes de los Estados Unidos, las dos en este momento. Correcto. Sí, aunque Aline la hablé con ella por teléfono aquí. Ah, Aline está aquí, sí, está, es correcto. Nitz está allá, se retiró ella, sí que se retiró. Pero ojalá que me ayude a actualizar ese capítulo, que pensamos que ha sido muy valioso, por cierto. Nitz lo colocó en academia y ha tenido 95 lecturas desde aquel entonces, que estaba casi olvidado, porque es del 90. Pero cuando yo busco la literatura de este campo, es muy poco lo que se ha estudiado desde la perspectiva de las relaciones económicas, políticas, con la estructura de los medios de comunicación. Y por ahí me encamino hoy día en uno de los estudios que hago. Yo diría que otra publicación, si me permite un segundito, claro, muy valiosa, claro, ha sido el de comunicación en situaciones de emergencia para los latinos, porque si bien hay muchos latinos en Estados Unidos y hay también muchos medios de comunicación en español, no hay políticas ni prácticas que permitan que esta población reciba información inmediata, acertada, cuando hay situaciones de emergencia como huracanes, tornados, derrames tóxicos, lo que sea, y es un problema que apenas se está enfrentando, pero los estudios que hice en California y en Texas son de los primeros y de los pocos que abordan ese tema. A mí me interesa mucho cuando hablamos de comunicación y política, Bueno, provengo del campo de la ciencia política también en bachillerato, y un poco yo creo que se confunde lo que es la comunicación y la política, sobre todo por los gobiernos, porque realmente, y si bien, si mal no recuerdo, en la presentación que hiciste en el centro, estuviste hablando, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, estuviste hablando sobre la incomunicación. Y me parece que es un término muy acertado para tratar este tema, sobre todo en la forma en que los gobernantes y los dueños de los medios lo manejan en el país nuestro. Y creo que es el mismo caso en Estados Unidos, ¿no? La comunidades hispanas, en este caso, que es el área de estudio que tú estás trabajando, están fuera de, son los invisibles en los medios. Sí. ¿Podrías sí, hablarnos sí. un poco de esa incomunicación desde los medios de comunicación? Sí, hay dos temas que preguntas en esta interrogante. Una es sobre cómo los gobiernos, tanto nacionales de Puerto Rico como los municipales, se comunican con el pueblo. Y otro es cómo se presenta a los latinos, incluyendo a los puertorriqueños, en los medios de comunicación de Estados Unidos. Sobre el primer tema, si miramos cómo se presenta la noticia, los eventos municipales, hay muy pocos canales con información cotidiana que le permitan a los residentes de los distintos pueblos saber qué está haciendo la alcaldía, los representantes, los senadores de ellos. Se filtra a través de el decir y algún otro comentario, pero no hay un sistema sistemático que se pueda tener actualizado, ni siquiera en las páginas de internet de los municipios, que indiquen con certeza un detalle muy importante, cómo se está usando el presupuesto del municipio, quién decide y quién se beneficia. Y quien no se beneficia cada vez que se hace una decisión de uso de terrenos, de uso de dinero, de contratos. El Nuevo Día ha tenido toda una serie de radiografías de los municipios. Y digo yo, ¿cuántas veces esta información se debió de haber estado presentando con más regularidad en los pueblos, en los municipios y a nivel nacional? Y no está. ¿Pero tú no crees que eso es precisamente una forma de ocultar información a la ciudadanía? Claro que sí. Y un poco de las decisiones aquí las toma el alcalde, nadie más tiene que intervenir, es un esquema de poder muy bien pensado, ¿no? Mantener centralizado. Sí, son procesos centralizados en una época cuando la ciudadanía de este país y en muchas partes del mundo, especialmente con las redes sociales, De teléfono y de todo lo demás, está exigiendo una participación más amplia de la ciudadanía en saber qué está sucediendo, quién decide, cómo se decide y quién se beneficia y quién no se beneficia de esas decisiones. Se entera uno a largo plazo, después que se tomó la decisión, pero no en el proceso de deliberación de esa decisión. Eso está cambiando con las redes sociales, donde la gente ve un problema o escucha, ¿sabe? Y la comparte, pero ni siquiera el gobierno ni los representantes del gobierno están al tanto de qué se está compartiendo en esas redes, que son a veces informaciones aceptadas, otras veces no lo son. En otras palabras, hay unos problemas de incomunicación a nivel nacional y a nivel de los pueblos. Si me permite entonces abordar la segunda pregunta, el problema de cómo se presentan los latinos en los medios de comunicación en Estados Unidos es tema que se ha estado estudiando por más de 30, 40 años. Y hoy día más aún, porque son más personas que se dieron cuenta que parte del problema de la poca participación de los latinos en la vida social, cultural y política de los Estados Unidos se debe a la mala representación, a los estereotipos que se han diseminado por décadas sobre quiénes somos y cómo somos, incluyendo los puertorriqueños. Y los estudios que yo he hecho sobre cómo los noticiarios de Estados Unidos, la ABC, CBS, CNN y otros medios presentan a los latinos, le puedo decir una cifra nada más para no abundar en muchos numeritos. En los últimos 16, 20 años de estos noticieros, el porcentaje de noticias sobre los latinos, a nivel general, sobre los latinos, si tú unes todas las noticias que tienen que ver con temas latinos, incluyendo temas de Puerto Rico, no llega al 1% de esas noticias anuales. Y son más de 16.000 noticias individuales anuales. Menos del 1% sobre temas latinos. Y una tercera parte de ese 1% son de los latinos como causando problemas o teniendo problemas. Y Puerto Rico no aparece en casi ninguno de esos esquemas, a menos que sea porque está causando un problema o tiene un problema. Bueno. Así que es mucho menos de una fracción del 1%. Y no ha cambiado cuando la población latina de Estados Unidos ya llega al 18%. Todavía los noticieros nos representan en menos de 1% allá. Así que imagínense cómo los americanos, para decirlo de forma general, nos desentienden y están incomunicados de quiénes somos y cómo somos. Claro. El problema de las comunicaciones y el ejercicio democrático o la ausencia o el entorpecimiento del ejercicio democrático es algo que has estado trabajando. Recuerdo en ocasión de la presentación de la conferencia en el certificado de Relaciones Internacionales, abundaste en torno a un método que me parece que tú lo repites en otras investigaciones, que sé que es un muy extenso, muy complejo, pero me llamó la atención y podríamos quizás delinearlo en unos rasgos muy generales, que es el esquema de las seis cajitas. Sí, así que sí, ahora sí. En adelante, cuando hablemos del esquema de las seis cajitas, ya tiene nombre y apellido y autor. Sí, sí, sí. Fíjense, las seis cajitas vienen porque cuando venía de América Latina, de mis estudios en Puerto Rico y mi experiencia en CIESPAL y en Costa Rica sobre el campo de la ciencia de la comunicación y toda la lectura que yo había hecho de América Latina, era un esquema de cómo se relacionan las estructuras de la sociedad con los medios de comunicación. Y se hacía poco análisis específico de las audiencias y los efectos. Se hablaba a forma general, pero no se combinaba todo. Cuando llego a Estados Unidos, el empirismo ignora la estructura social y sus efectos en los medios y se hace análisis de cómo las audiencias usan medios para algunos efectos. Y yo decidí combinarla para por lo menos presentar ese esquema general de cómo la estructura social de una sociedad, de la estructura de la economía, la política interna y externa, en el caso específico de Puerto Rico, especialmente en el caso de Puerto Rico, cómo las estructuras políticas, económicas, externas, influyen en las economías y los medios nacionales, cómo esos parámetros de funcionamiento de los medios tienen unas características en qué se produce en esos contenidos. Y entonces, ante esa situación, ¿cuáles son las audiencias? Entonces, la primera cajita es las estructuras sociales externas, la segunda, las estructuras sociales internas del país, la tercera son los medios de comunicación del país, la cuarta son los contenidos de esos medios, entonces vienen las audiencias y los efectos de esos medios. Cuando uno mira esas seis cajitas y sus relaciones entre ellos, allí puedes ver todas las teorías de comunicación, los métodos de investigación, y no te quedas perplejo porque hay unos efectos de las audiencias y que te quedan así. ¿Pero por qué sucede esto? Pues mira, vamos a ver de dónde viene eso, de la estructura de los medios y de las estructuras externas, internas de esos medios. Ah, ahora entiendo por qué acá sucede esto. ¿Y cómo esas audiencias afectan lo primero? Bueno, porque se dan estos contenidos, etcétera, etcétera. Cuando yo he usado ese esquema para dar cursos de comunicación y teoría de comunicación y métodos de investigación, recuerdo cada vez que los estudiantes me dicen, ah, ahora entendí la relación de todas estas cosas tan complejas de teoría. Y funcionó tan bien en mis cursos que decidí usarlas hasta en charlas cuando me invitan a darlas sobre casi cualquier tema que tenga que ver con comunicación. Empiezo con ese esquema, entonces escogemos a dónde vamos a estudiar contenido, audiencias, efectos, etc. ¿Y cómo ese esquema se ajusta a los cambios más recientes en el estudio de las comunicaciones, sobre todo a los retos que nos plantea la comunicación bidireccional de las redes sociales? ¿Cómo explicas tú esa interacción de los cambios en las comunicaciones, sabemos que ahora ya el receptor no es pasivo, es un receptor participativo, hay una comunicación bidireccional, ya no solo está el comunicador, el medio, el mensaje, ahora hay también una reacción inmediata de esos comunicadores, sobre todo a través de las redes, o de esos receptores, ¿verdad?, que antes eran pasivos. ¿Qué has visto con relación a eso y a los cambios más recientes de la comunicación social en red, que es como me gusta llamarla porque sé que es el medio de comunicación en desarrollo en la internet, y cómo las nuevas tecnologías nos llevan a una comunicación más activa? ¿Cómo explicas tú ese esquema de participación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ajusta a las nuevas tendencias en la comunicación? Cuando comencé este esquema, como estudiante y luego como profesor, se tenían en la cajita de los medios de comunicación la radio, la prensa, la televisión, la revista. Una vez entra el internet, rompe el esquema, porque el acceso a esos medios cambia dependiendo de qué tipo de audiencia tiene acceso a la computadora en su casa o en otro lugar, para conseguir toda la información que antes se filtraba a través de los medios tradicionales. Ya cambió ese esquema. Y luego, cuando entra cada persona que tiene su teléfono y tiene acceso a ese sistema informático de internet, con todo el caudal innumerable de información, no es solamente que reciben la información, sino que se comunican entre sí. Entonces, ya en la cajita de la audiencia, el efecto inmediato de cómo interpretan esa información que le llega no de los medios tradicionales, sino a través de la internet, y qué piensan hacer con ello. El detalle de este proceso, que sí tiene unos efectos inmediatos de conocimientos, es cómo se interpreta esa información que viene del internet, que antes nos educábamos en las escuelas sobre cómo creer a la prensa, creer los medios tradicionales. Ahora los mismos internet retan la información que sale por internet. La gente se comunica con su propia interpretación de lo que dicen los medios tradicionales y lo mismo que dicen los medios de internet. Y los gobernantes y los comercios que le hacen caso a ese flujo de información también lo utilizan para modificar alguno de sus comportamientos, ya sea aumentando la desinformación que le conviene o dirigiendo la información en términos de los comercios para maximizar el consumo y el flujo de esa información para esos propósitos. Es una dinámica nueva que apenas se está estudiando, bueno, en Puerto Rico mucho menos, hay otras ciudades, otras comunidades, lugares donde se está estudiando, pero no se ha estudiado en toda su capacidad aquí, porque aquí, para empatar, uno de los trabajos que estoy haciendo ahora es ver qué se ha estudiado en las tesis de comunicación de todas las escuelas de comunicación de Puerto Rico. Todavía estoy en un proceso preliminar, pero los títulos que yo he visto de las tesis señalan una limitación muy grande en estudios de nuevas tecnologías y los efectos, y los usos y los efectos de esas tecnologías. Apenas se estudia, apenas se enseña y apenas se está analizando cómo eso está transformando nuestra sociedad. Tema que merece mucha atención. Sí, sí, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos las escuelas de comunicación en Puerto Rico y en América Latina, en el mundo también, ¿no? Pero quedándonos más en nuestra región, me parece que uno de los retos mayores que tenemos es ver cómo las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que nos comunicamos. El área de investigación que más me interesa es el asunto de la participación democrática y el uso de las redes sociales. Sobre todo porque yo creo, si bien es cierto que no son una panacea total, y que hay mucha desinformación y que hay mucha basura en la internet y en las redes, pienso que es una herramienta valiosa que debemos utilizar a favor de una sociedad más justa, de una sociedad más participativa. Yo pienso que si algo bueno tienen las nuevas tecnologías y el uso de los celulares, por ejemplo, es que no, nos permiten ser más participativos a la hora de informar o de mantenernos informados. Así que un poco yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en las escuelas de comunicación es cómo vamos transformando esos currículos a esa nueva manera de comunicarnos. En el caso de la Universidad del Este, pues nosotros tenemos un bachillerato de vanguardia del cual yo tengo el honor de dirigirlo, pero me parece que es uno de los bachilleratos más novedosos en Puerto Rico, innovador en términos de trabajar con las nuevas tecnologías y nos estamos encaminando. De hecho, a nivel subgraduado tenemos estudiantes haciendo investigación en el uso de las redes sociales y hemos estado presentando en congresos, sobre todo el año pasado, presentamos en ICA, presentamos en FELAFAX. O sea, que tenemos ese gran reto como escuelas de comunicación y creo que tenemos que empezarnos a mover aceleradamente a hacer investigación en esa área porque es uno de los grandes retos que tenemos y que tenemos que superar o echar hacia adelante. No solamente hacer la investigación, sino la capacitación de lectura crítica de los medios tradicionales y de los nuevos medios. Hay ciertos criterios que son básicos, esenciales para todos. Claro. La confiabilidad de lo que se presenta, la fuente que se utilizan para presentar la información, la independencia, no estamos hablando de la independencia política, eso es tema aparte, pero la independencia de las fuentes que se utilizan. Cuando una persona aprende a decir, ah, mira, el que está presentando esta información, este punto de vista, no es independiente del tema que está hablando porque tiene unos intereses conectados a ese punto de vista. Ya se tiene un criterio más apropiado para interpretar lo que se está diciendo. Dijo esta información, pero hay una contradicción, entonces no es confiable. Ah, hay otro criterio para interpretar esa información. Cuando los jóvenes aprenden esos criterios de lectura crítica, ya no hay forma de que la sobreinformación o la desinformación les afecte tanto como los que no tienen los criterios y creen todo lo que les llega porque vino por internet. Yo comparto el entusiasmo de Rosario por este acercamiento que nos provee las nuevas transformaciones tecnológicas en las comunicaciones por una razón muy particular. Mencionaste hace unos minutos que en la prensa de los Estados Unidos, donde se invisibiliza la aportación hispana, y que en muchas ocasiones cuando se destaca es por algún elemento negativo. Correcto. Y no necesariamente positivo del trabajo de esa comunidad nacional en los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico hay una invisibilidad del resto del mundo y precisamente también de lo que son los Estados Unidos. La radio, la prensa realmente no cubre los verdaderos debates que están ocurriendo acá, se están llevando a cabo en los Estados Unidos. El mundo se despacha en 30 segundos, ¿verdad? Sí, se le da más atención al deporte que explicar la visita del presidente Obama a Arabia Saudita, que es un acontecimiento que se está llevando a cabo y que tiene un impacto enorme en las relaciones exteriores de los Estados Unidos con relación al Oriente Medio. Bueno, y a mí me dirán, ¿y a nosotros qué con eso? Es que nosotros estamos desconectados del mundo. Nos desconectan en un contexto y nos desconectan también en el otro. Por eso es que lo que plantea Rosario y tú compartes también es el buen uso de esos medios, que más allá de todo lo que sabemos que hay en ese ciberespacio que realmente no aporta absolutamente nada y que ya por la vía del mercantilismo se está posesionando de muchos espacios, por lo menos provee los que son necesarios para poder establecer una visión crítica de lo que está pasando en el mundo. Pero ahí tenemos que volver a algo que tú has estado trabajando con los jóvenes latinos, y es esa sensibilidad, es ese pensamiento crítico, es esa formación particular. Hay un, a mí me llamó mucho la atención un programa que tú has estado promoviendo, que es el Long Lead Program, con los jóvenes hispanos. ¿Qué nos puedes decir de este programa? Sí, sí. El Long Lead es Latino Oriente News Literacy, es una abreviación de Latino Oriente News Literacy Program, que durante 2 años se llevó a cabo en Chicago con auspicio de la McCormick Foundation, mediante como parte del programa de News Literacy de Stony Brook University. Yo había ido a más de un par de seminarios de ellos sobre News Literacy en general, y al final de mi presencia allí yo levantaba la mano y preguntaba, ¿y qué tal literacy sobre los medios latinos? Ah, sí, sí, interesante, interesante. Estuve preguntando hasta que por fin me hicieron caso, hicieron una propuesta, la McCormick la fundó, o sea, la financió, quiero decir. Y durante 2 veranos dimos cursos en Chicago para profesores universitarios y maestros de escuela secundaria, para que en sus cursos, cuando daban clases de news literacy, incluyeran cómo analizar los medios latinos. No tenemos los fondos para este año, pero esperamos que se pueda reactivar, porque el profesor Miller, Dean Miller, que fue el director del programa de News Literacy de Stony Brook, se fue a Connecticut a dirigir los programas de radiodifusión y otros programas de Connecticut, y entonces se quedó cojo el programa de News Literacy de Stony Brook, y entonces ya no tenemos el fondo para este año. Pero vuelvo al punto más importante de ese programa, que es capacitar tanto a los maestros para que ellos capaciten a sus estudiantes, a lo que decía hace un momento, tener la oportunidad de saber, me llegó la noticia por este medio, esto es un medio confiable, esta fuente fue citada, ¿cómo está esta fuente conectada a la noticia? Mira, el doctor fulano, si tú en algún momento sabes que ese doctor fulano recibe fondos de la farmacéutica, entonces tiene otra capacidad de interpretar lo que está diciendo ese doctor sobre la recomendación de una medicina o de un procedimiento. Si es un político, tiene que identificarlo para saber de qué partido es. Si es este medio de comunicación particular, ese está vinculado a intereses independientes o está vinculado a intereses particulares. Esa capacitación es uno de los puntos más clave cuando también hablo de los posibles efectos de los medios de comunicación en la socialización de los niños y de los adultos también, que si se repite la noticia en forma dramática y si uno tiene alguna conexión emotiva al tema. Pero el factor más importante sobre los efectos de los medios de comunicación es tener la capacidad de interpretación. Y la capacidad de interpretación viene de identificar fuentes, saber cómo están vinculados, tener una visión distinta. Yo le digo a mis alumnos, imagínense la película de horror más horripilante que ustedes hayan visto, la peor de todas, y la ven aquí en esta sala con luces y está todo el mundo junto, pero la misma película la ven a medianoche en una casa de cabañas, en un campo solitario. Es la misma película, pero ¿cómo se interpreta el medio ambiente para recibir ese mensaje? Pues igualmente con las noticias, si tenemos una capacidad de interpretarlas, porque tenemos la visión no de la cámara que te está enseñando la película editada, sino detrás de la cámara, allí ves el director, allá ves las luces, el sonidista, el otro, como que te da una visión más amplia de interpretar. Eso son mentiras, eso no tiene que ver, eso es ficción, esa sangre es ketchup. Pues de la misma forma se interpreta eso con las noticias. Esa noticia es falsa, esta es certera, esta es más, mira, ahí no se usó maquillaje, eso es la verdadera imagen. Cuando uno tiene esa capacidad de lectura crítica de las noticias políticas, sociales, culturales, te cambia la visión del mundo y tu visión personal. Como cuando uno tiene una capacidad de interpretar, cuando tengo miedo a tal cosa, porque me sucedió tal cosa, porque tengo una predisposición de mis padres a favorecer o no favorecer un tema, pues ahora yo tengo mi propio criterio porque entiendo esta visión. Igual con la capacitación de lectura de los medios sociales, el uso de los medios sociales, cuáles se usan, cómo se interpretan. Y a eso vamos, esperamos, con los jóvenes en Puerto Rico que tengan esa capacidad para mejorar su interpretación, su uso de los medios, su interpretación, cómo los usan para mejorar su medio ambiente y el país. Y de este programa, ¿tienes ya algunos datos preliminares? Sé que la investigación no ha terminado, pero ¿hay algunos datos preliminares que aporten a sostener tu tesis sobre el análisis que hace de la literacia de los... Del News Literacy, sí, latino. Los maestros que participaron en ese programa nos han indicado de cómo sus estudiantes no solamente tenían la capacidad de lectura, sino voy a hacer un ejemplo nada más, como una maestra de español, imagínense, enseñarle español a estudiantes, algunos mexicoamericanos, latinos, pero que los padres hablan español y ellos prefieren el inglés. Maestros que están tratando de enseñar ciencias sociales y usan los medios de comunicación. Cuando le presentan los temas latinos que son relevantes para estos estudiantes, así están muy atentos y le cambia la actitud del estudiante. Ah, no es solamente estudiar los medios tradicionales americanos, están hablando de mi gente. Es algo relevante, yo lo vivo, lo entiendo. Ah, de Univisión, de Telemundo, de la prensa en español. Eso es lo que ve mi abuelita, lo ve mi papá, mi mamá, mi mamá. Ah, ahí estoy. Muy contentos ellos en tener esa capacidad por el factor que decía de relevancia. Igual tenemos que hacer aquí en Puerto Rico, cuando estemos haciendo la educación y el análisis, ver cuán relevantes son distintos temas a la realidad puertorriqueña y no solamente presentar teoría, por más válida que sea en otros lugares, sino ver cómo se aplican a la realidad puertorriqueña. Así que los efectos de 2 años de esta experiencia de News Literacy fueron muy, muy favorables. Aquí debo de mencionar que hay una joven que fue instructora en este programa los 2 años que lo dimos y también ha sido muy activa aquí en Puerto Rico, Anet Sofía Ruiz, que está dando curso en Sagrado Corazón y también trabaja con la Fundación Flamboyán. Y ella ha sido una de las mejores alumnas, intérpretes y educadora de capacitación de lectura crítica de medios, que es un recurso que tienen en Puerto Rico hoy por hoy a la disposición de quien la quiera contratar para dar cursos, seminarios o desarrollar todo un programa de capacitación de lectura crítica. Rosario, hay un tema que no está en el libreto, pero que es inevitable y tiene que ver con la cobertura y el espacio que se está dando a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Me parece que aquí podríamos aplicar también la teoría y la metodología de las 6 cajitas, porque por un lado vemos las líneas editoriales que a veces, en muchos casos, no son directas, sino que con la selección de los invitados se establece una línea editorial también. Entonces se critica un candidato, pero ese es el candidato que aparece en la primera imagen, en la primera noticia. Entonces, la secuencia de cómo se van insertando los otros candidatos y los que sencillamente los están invisibilizando también. Y dentro de esos debates, aquellos que tienen que ver con las minorías nacionales en los Estados Unidos, como en el caso de la migración. Se habló de la migración, pero de repente tenemos que interrumpir porque vamos a ver unas declaraciones de Trump, de Cruz, que sencillamente dejan a uno congelado. Así que me gustaría que como un académico muy inmerso en el manejo de todas estas campañas, nos dieras tu opinión sobre la situación actual de la campaña presidencial en los Estados Unidos. Eso trae la necesidad de hablar de la forma tradicional de presentar las campañas es siempre de quién tiene mejor recurso de económico para repetir, sea que sea el mensaje que sea. ¿Quién tiene un equipo de trabajo que tiene la capacidad de presentar en forma sin pagar por propaganda a ese candidato o a esa candidata? En los medios free press, la prensa gratuita, por cómo se destaca. Luego, ¿quién tiene los recursos para pagar por esa representación? La necesidad de la repetición. Y siempre ha sido gente que tiene más recursos económicos porque tienen el apoyo de las grandes empresas, las corporaciones, las financieras, las petroquímicas, lo que sea para hacerlo. Igual en Puerto Rico, igual en casi cualquier lugar democrático, a menos que se hayan establecido pautas que no dependan del financiamiento privado, sino de una igualdad de financiamiento para que lo que surja sean las ideas, no la repetición de las tonterías que sean atractivas para el público. En este esquema de lo que se habla de las poblaciones minorías en Estados Unidos, debemos tener presente que hay unos medios latinos en español y también en inglés que han sido incorporados en la promoción de los candidatos y de las ideas y los temas de la campaña. Ahí entra Univisión, Telemundo, el periódico La Opinión, el periódico El Diario de la Prensa, el Nuevo Herald y otros periódicos, que hay cientos de periódicos semanarios locales en español, la mayoría, y algunos en inglés, dirigidos a la población latina, tema que no se estudia. Ni allá, y dudo que aquí, cómo esos medios de comunicación latinos en Estados Unidos son los medios de comunicación étnicos entre comillas, más grandes del mundo. Y el impacto que eso tiene, no solamente en la política, sino en el comercio, en la cultura, etc. Pues ahora las campañas políticas de estos candidatos han empezado a hacerse presentes en estos medios latinos, movilizando algunos más que otros. Claro que los que tienen mayor acercamiento lo usan de una forma mejor que otra, pero aquí debo aclarar, basado en mis estudios de años anteriores, que los republicanos saben que no tienen la mayoría del voto latino, pero tienen axioma. La capacidad propagandística. Sí, pero tienen la capacidad propagandística superior a los demócratas por muchos años de hacer propaganda para ganarse. No necesariamente la mayoría del voto latino, sino aquel por ciento donde hace la diferencia en las elecciones locales. Ellos no necesitan ganarse la mayoría de los latinos y no lo van a lograr. Pero si disminuyen X por ciento en estos lugares o aumentan X por ciento en otros lugares, hacen la diferencia en las elecciones donde están muy cerradas. Cuando en una ocasión me preguntaron, ¿el voto latino hace la diferencia? Digo, depende. Si es en Nueva York y en California, no. Porque ahí van a ganar los demócratas y respectivamente de quién sea el candidato. Pero hay unos estados y unas comunidades donde hay elecciones municipales de representantes de Senado donde el margen de victoria es muy pequeño. El margen de diferencia entre un candidato demócrata y republicano es muy pequeño. Y allí esas campañas muy intensas de los republicanos pueden, si no ganar el voto latino, disminuirlo por miedo e intimidación, que son muy expertos en sacar justo antes de que sale el día de las elecciones. Precauciones, los Rangers van a estar chequeando la identidad y deportando al que no tenga. Y yo voy a votar, oye, yo sé que yo estoy bien, pero ¿y si mis papeles o mi carta de identidad tiene algún error? Me van a meter preso, me van a deportar y después tengo que luchar. Ay, mejor no voto. Eso es lo único que necesita esa gente para ganar ese margen pequeño. Eso no se estudia, no se analiza. De hecho, porque era lo más que estando allá podía ser de los temas latinos en lo que me dedicaba a ese tema durante muchos años. Y tengo documentación de esos procesos de propaganda. Hoy día, en estas campañas, los márgenes de diferencia han sido muy pequeños en algunos estados y en algunas ciudades, y van a seguir siéndolo por la activación, la movilización de los más reaccionarios de derecha, lo cual Trump con su equipo de campaña ha tenido una capacidad, lo voy a decir, hitleriana de propaganda. Repetición de mentiras, repetición de miedo, repetición de temas que la gente siente un terror de que nos quitan el trabajo, nos van a lo que sea. Vamos a movilizar las masas para eliminar esas amenazas. Las masas para eliminar las masas de esos latinos indocumentados. Eso, toda esa movilización ha sacado a gente que anteriormente no iba a votar, para que voten por eso, para ese candidato. Veremos cómo se encaminan, dependiendo si sale Cruz o si sale Trump, para movilizar los votos y cómo se hacen los márgenes de diferencia. Yo espero que los medios de comunicación latinos no solamente participen en movilizar a los latinos para que se registren y voten, sino que sepan los temas, los issues, las causas que son de vital importancia. Nombramiento de la Corte, en la Corte Suprema de Estados Unidos, las políticas de inmigración, las políticas de Planned Parenthood, de desarrollo comunitario, temas de aborto, de relaciones familiares, del matrimonio de personas del mismo sexo. Todos estos temas afectan toda la sociedad. Cómo se presentan ante el público es vital para que no solamente digan, ah, no gano mi candidato, no voto, sino que digan, sí hace una diferencia para nuestra comunidad latina, si es este candidato o si es este otro. Un gran reto porque se repite uno de los temas que se repite: si no gano mi candidato, no importa quién sea, porque son todos iguales. No lo es. Algo que se pierde en estas discusiones, yo casi todas las noches prendo el televisor y es a oír todos estos análisis, es la escasa profundidad y la falta de enfoques que vayan más allá de lo meramente electoral. Sí. O sea, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es lo que ha ocurrido en España, lo que está ocurriendo en Francia, que es el fin del bipartidismo. Los partidos tradicionales están teniendo luchas dentro de sí mismos y frente a las otras formaciones políticas. Entonces, el análisis dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Republicano sencillamente no lo considera. Entonces, el asunto importante es como, por ejemplo, y de hecho es importante, 120,000 electores demócratas quedaron fuera de la votación porque aparecían en Nueva York. Más de eso. Como independiente. Entonces, de repente, alguien que toda su vida estaba afiliado al Partido Demócrata, ahora es independiente, pero se quedaron fuera. Entonces, en una elección clave, que los partidos, tanto el Demócrata como el Partido Republicano, tienen mucho en juego. Hay un establishment político que tiene mucho en juego porque hay un asedio desde afuera, hay un asedio crítico, y esos son temas ausentes. Todo lo demás es la necedad trumpiana, fue lo que dijo ayer, y siempre hay alguien del grupo de Trump que entonces lo magnifica, y cuando vemos a ver están hablando 2 horas y no dicen nada. Pero ganan espacio en la prensa, en los medios, fundamental. O sea, tienen proyección. Copan el tiempo. Temas emocionales, claro. Irrelevantes, pero claro. Emocional. Altamente emocionante. Un tema que no es muy emocionante, o sea, que no toca las fibras de emoción, pero es indispensable en una democracia. Y apenas se discute, es el proceso sistemático de eliminar a millones de votantes, no solamente en el caso de Nueva York por ser independiente, sino como las legislaturas republicanas en los estados. El gerrymandering. Cambiaron quién puede votar para qué candidato en distintos distritos, pero peor aún es el detalle de cómo han eliminado de las filas de votantes a los afroamericanos, que han tenido algún momento que estuvieron presos. Los eliminan sistemáticamente. Estamos hablando de millones, no unos 2 o 3 mil, millones de afroamericanos que si no hubiesen estado presos, o aunque no hubiesen estado presos, los eliminaron porque hicieron depuraciones y leyes que prohíben que una persona que fue convicta, ya cumplió su sentencia, volvió a la sociedad civil, no, usted por vida no puede votar. Millones, no estamos hablando de miles, sino de millones, no sé la cifra exacta. Esos afroamericanos que típicamente votarían demócrata en esos lugares donde el margen de diferencia es muy estrecho. Se le une a los latinos que han estado en la misma condición y ya garantiza que sigan ganando los republicanos para que creen más leyes de eliminar a estos grupos marginales que harían la diferencia de cómo se dirige el país. Ese es un tema clave para movilizar a la gente a cambiar las leyes, pero si no se conoce ni siquiera, eso son 2 o 3 gatos por ahí, no, son millones. ¿Algún comentario, Rosario? No, creo que es interesante ver cómo sigue desarrollando el transcurso de esa campaña. Sí. Pienso que con tanta participación o tanta población latina, obviamente tiene que haber de alguna forma una transformación e incluir en esas campañas los temas que son necesidades de los latinos en Estados Unidos. Sí. Y para serle específico a nuestra comunidad puertorriqueña, la comunidad puertorriqueña va a ser clave de cómo van los votos presidenciales electorales del estado de Florida. Exacto. Indispensable. En un estado donde ha decidido por trampa cuando ganó Bush, la primera vez, que fue por trampa, pero también por negligencia del Partido Demócrata de cultivar a esa población puertorriqueña, porque en mis estudios documenté como en una de las campañas el candidato presidencial demócrata dijo, en Florida el voto es de los cubanos y los republicanos, nos vamos de allí, vamos a cerrar la campaña allí, nos vamos a otros estados donde podemos ganar. Señor, si usted hubiese ido allí a darle la mano, a abrazar, a darle besos, a abrazar a los latinos, a darle besitos a los bebés y todo lo demás, hubiese ganado por mucho el estado de Florida. No, eso es republicano, cubano. No lo es ya. Aún los cubanos más jóvenes votan más demócratas que republicanos por las políticas racistas de los republicanos. Y si un candidato demócrata ignora esa realidad cambiante de Orlando y de otras comunidades puertorriqueñas en algunas partes de Florida y Estados Unidos, va a perder cuando los márgenes de diferencia son pocos. Tenemos tiempo para un comentario de cierre. Federico. Ay, gracias. Para mí es un placer estar aquí en esta oportunidad y otras que usted me ha brindado para participar con Puerto Rico, porque si bien por muchos años le he dedicado mi carrera profesional a los estudios y la investigación, la enseñanza en Estados Unidos, no es por falta de interés en Puerto Rico, sino por las oportunidades que no se me abrieron las puertas, no por mi falta de tratar de que se me abriera la puerta cada vez que tocaba aquí. Por las razones que no conozco, no se abrieron, no me las han abierto, me han dejado fuera aún con mis capacidades y mis cualificaciones. Pero eso no quita que yo, por mi cuenta, ahora en capacidad de semi-retirado, pero no jubilado. Eso es importante. Ese es el lema. Ese es mi lema, sí. Semi-retirado, pero no jubilado. Yo sigo trabajando los estudios de la radio, de las audiencias de las radioemisoras públicas de Puerto Rico, incluyendo Radio Vieques, con el Consorcio de Radiodifusión Pública Latina de Estados Unidos, que incluye las emisoras públicas de Puerto Rico. el estudio de qué se ha estudiado, qué se ha analizado en las tesis, qué se ha escrito sobre comunicación, orientando a quien me pide orientación, como Jorge Delgado, que está haciendo su tesis de doctorado allí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con una estudiante puertorriqueña en Howard University haciendo su doctorado sobre cómo los medios americanos cubren los temas latinos. Y en cada oportunidad que yo pueda contribuir, una presentación, una charla, participar con colegas que estén haciendo investigación. Estoy aquí a sus órdenes. Estoy allá o aquí, donde sea, porque hoy día, por internet, por Skype, por teléfono, o un viajecito, cada vez que me paguen un viajecito, yo caigo aquí a participar en lo que sea. Rosario, cada vez que aprovecho un viajecito de eso, lo vamos a invitar, porque los temas de la campaña presidencial en los Estados Unidos y la campaña política en Puerto Rico van a ser muy importantes para compartirlas con las amigas y amigos de Utopística. Federico, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este es tu espacio y sabemos que en una próxima visita a Puerto Rico te tendremos nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Claro. Gracias, Rosario. Federico. Gracias. Amigas y amigos de Utopística, muchas gracias por sus sintonías. Los esperamos la próxima semana. Que tengan todos muy buenos días. Thank you.